Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. A menos de una semana del Día de la Memoria, un gran número de instituciones de esta provincia aunarán criterios para el acto que conmemorará los 40 años del golpe del 76. Para esto, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos vienen sosteniendo reuniones con el fin de hacer que este sea un día de unidad por la memoria y de repudio a las políticas de ajuste neoliberal implementadas por Cambiemos. Marcela de Ledo, madre de Plaza de Mayo, filial La Rioja, nos habla sobre la convocatoria y también sobre la necesidad de sostener la vigencia de los organismos de derechos humanos. Con este motivo, el próximo jueves 24 en Plaza 25 de Mayo, en La Rioja, estamos convocando para el acto recordatorio y para continuar repudiando y exigiendo el juicio castigo a todos los responsables y bueno, y también que cesen las cesantías del actual gobierno. Debemos nosotros estar muy firmes para no permitir que se opaque, los organismos de derechos humanos. Porque si no, ¿a dónde vamos a reclamar? Este año nos acompañan más de 20 organizaciones. Esperamos que haya una buena reflexión y que el pueblo también se une para que nos unamos, para que hagamos un reclamo. Otro de los ejes sobre los que el acto fijará sus discursos tiene que ver con la llegada para esa fecha del presidente Obama. El mensaje de Madres tendrá, digamos, pondré el acento sobre este tema, porque es vergonzoso que para una fecha, pero tan significativa que es para los argentinos, se lo traiga nada más y nada menos que, digamos, que al instructor, porque esto que ha pasado en Argentina ha sido efecto de la dirigencia de Estados Unidos, que es como burlarse del pueblo. Para ese día habrá muestras referidas a la memoria y también exposiciones de las organizaciones sindicales sobre la realidad del ajuste y violencia institucional que pesa sobre la clase trabajadora. Desde La Rioja, reportó para ustedes FM La Bocona.